Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes nuevamente están junto a nosotros en una nueva edición de Paraíso Infernal. Le damos de verdad las gracias porque sabemos que nos escuchan. Soy Arcan y con toda la energía damos inicio a este nuevo capítulo junto a Bel Montesinos en la edición de este programa. Y como es la primera semana del mes, en este caso de abril, corresponde el especial. Ya estaremos diciendo de quién, pero antes y como siempre, le recordamos nuestro medio de contacto, el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen conveniente y los lugares donde nos pueden escuchar. Primero, todos los jueves estamos a partir de las 20 horas en www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt. Los viernes nos encuentras en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno y la región de los lagos. Y los sábados estamos en Río Bueno y la región de los ríos. Puedes buscarnos en www.riobuenonoticias.cl. Agradecemos a todos estos medios por ayudarnos a difundir este programa. Pues bien, como dijimos anteriormente, esta semana corresponde un especial, un programa completo, ya sea de un grupo o un solista. En esta oportunidad tenemos un grupo que es parte importante de la historia del rock pesado, Motorhead, banda liderada por el gran Lemmy y de la que hoy vamos a escuchar algo de su historia, matizado con algunos de sus grandes temas. Comenzamos entonces de inmediato. Motorhead fue una banda británica de rock fundada en 1975 en Londres por el bajista, vocalista y compositor Lemmy Kilmister, después de ser despedido de la banda de rock psicodélico Hatwin y de pasar 5 días en una cárcel canadiense por posesión de drogas. En primera instancia, la banda se llamaría Bastard, pero a sugerencia de su manager, quien advirtió que con ese nombre difícilmente iban a poder salir en la radio y la televisión, Lemmy lo cambia a Motorhead, inspirándose en el nombre de la última canción que escribió para Hatwin y que proviene de la jerga para denominar a un consumidor de anfetaminas. Como mencionamos, la banda fue creada por Lemmy, cuyo nombre real fue Ian Fraser Kilmister, quien nació un 24 de diciembre de 1945 en Stoke-on-Trent, Staffordshire, Inglaterra, hijo de un sacerdote que abandonó a su madre cuando era pequeño. Desde su adolescencia se sintió inclinado a la formación de un grupo de rock. El primer disco que compró en su vida fue Keep Deep in Blues, de Tommy Steele. En su juventud, Lemmy admiraba a gente como Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, The Who o The Beatles, banda a la que contempló con asiduidad en The Cavern. Paradójicamente, Lemmy siempre afirma que los Beatles son una de las grandes bandas de la historia por su diversidad, característica poco significativa en Motorhead, recayendo sus sonidos en la potencia de su instrumentación y en la agresividad de su característica vocalidad, vinculada a su pronunciada personalidad, una de las más carismáticas en el mundo del rock. Llegó el momento de hacer un breve alto musical para escuchar 2 temas de esta legendaria banda. Primero, vamos a escuchar la canción The Game, presente en el álbum Hammered, 16º disco de la banda. Además, esta canción fue escrita por el compositor de la WWE, Jim Johnston, como entrada para el luchador Triple H, y luego un tema que pertenece a su disco Overkill, 2º de la banda y editado en 1979. El tema, precisamente, es el que da nombre al álbum, Overkill. Disfruten entonces de 2 temazos de Motorhead, la banda invitada en este especial de Paraíso Infernal. Primero, The Game, de su disco del año 2000, Hammered, y luego Overkill, que pertenece al álbum de 1979 titulado igual que el tema, Overkill. Disfrútenlo. Time to play the game. Time to play the game. Ha ha ha ha! tell about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, circle, I don't you ask me. Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. And how you play it, it's all about control. And if you can take it, it's all about your debt. And if you can pay it, it's all about the pain. Who's gonna make it? I am the game. You don't wanna play me. I am control. There's no way you can shake me. I am your debt, and you know you can't pay me. I am your pain, and I know you can't take me. Play the game, you're gonna be the slave. You're gonna change your name, you're gonna die in flames. Time to play the game. Time to play the game. Lemmy, con su bajo Rickenbacker, se alió con el guitarrista Larry Wallis, ex componente de The Pink Fairies, y con el baterista Lucas Falk para comenzar su nuevo proyecto, que iba a debutar con un LP producido por Dave Edmunds para United Artists. Las peleas entre Lemmy y Edmunds terminaron con la suspensión de la publicación y la marcha de Lucas Falk, quien fue sustituido por Filthy Animal. También en ese momento se incorporó al grupo su segundo guitarrista, Eddie Faz Clark. Tocaron durante un periodo como cuarteto hasta que Wallis desertó del grupo antes de la grabación de su álbum debut, Motorhead, de 1977. Con el LP y su vibrante directo lleno de energía, la banda fue consiguiendo ensanchar cada día su creciente número de seguidores. El álbum, producido por John Speedy King, contenía temas como Motorhead o Iron Horse, Born to Lose, siendo publicado en plena era punk, artistas con los que Lemmy mantuvo por lo general un ameno contacto, en especial con The Damned, con quien llegó a tocar en algún single, o The Adverts. No en vano, la velocidad de ejecución vinculaba mucho su sonido a la urgencia punk. Para la grabación de su segundo disco, Motorhead abandonó Chiswick para firmar con Bronze Records, en donde apareció Overkill en 1979, uno de sus discos más celebrados, con cortes como Damaged Cast, Metropolis, Overkill, No Class y Stay Clean. La producción corrió a cargo nada más y nada menos que de Jimmy Miller, el productor de los Rolling Stones o Traffic. Las ventas de Overkill fueron excelentes, al igual que las de su siguiente LP del año 1979, Bomber. De nuevo, con Miller en los mandos del estudio, además del fantástico y pegadizo tema homónimo, el álbum deparaba piezas como Dead Man Tell No Tales, Search for Fear, All the Ass y Stone Dead Forever. Nuevamente hacemos un alto musical para disfrutar de la música de Motorhead. Primero, vamos a escuchar el tema Hellraiser del álbum March or Die, un tema que tiene una particularidad, ya que fue escrito por Ozzy Osbourne, su guitarrista Zakk Wylde y Lemmy Kilmister. Y luego nos deleitamos con Rock Out del disco Motorizer del año 2008. Disfruten de este especial de Motorhead en Paraíso Infernal. Around the world for rock and roll. Sometimes seguimos revisando algo de la historia de Motorhead. Recordemos que estamos en la edición de su disco de 1979, tanto Overkill como Bomber, que les dio un triunfo en ventas que sirvió para que United Artists desenvolvara las cintas grabadas tras romper con Edmunds, con Fritz Freyer, miembro del grupo de Bedford Penis, y sacar a la venta aquel primer disco de 1975, cuando todavía estaba en el grupo Larry Wallace y Lucas Fogg. On Parallel, también de 1979. Este álbum volvió a vender por toda Europa. Los años 80 encumbraron a Motorhead como una de las bandas rock más poderosas del planeta y uno de los nombres importantes de la New Wave británica de heavy metal, impulsores del speed metal o el thrash metal, especialmente tras Ace of Base de 1980, un LP de hard rock poderoso con arrogante expresión vocal y el terceto posando en plan revolucionarios mexicanos. Producido por Big Mail, el disco incluye temas como Love Me Like a Reptile, Shoot You in the Back, además de otros, y por supuesto el clásico corte homónimo, todo un himno en los conciertos de la banda. El fenomenal directo No Sleep Till Hammersmith, editado en 1981, les llevó al número uno en las listas del Reino Unido. Después de que grabaran con Girl School y como Head Girl el EP de St. Valentine's Day's Massacre, también en 1981, apareció en el mercado en 1982 Iron Fist, coproducido por ellos mismos por primera vez en su carrera junto a Evil Redneck y Will Reid. Fue el último álbum grabado por la formación clásica de Motorhead. En esta época, Fast Eddie no soportaba a Lemmy y Lemmy no soportaba a Fast Eddie, hecho que provocó la salida de este último tras la grabación de Lemmy y Wendy O. Williams del single Stand By Your Man. Sigamos disfrutando de la música de Motorhead, los invitados especiales en el día de hoy. Primero, escuchamos Born to Raise Hell del disco de 1993 Bastards, un décimo de la banda. Y luego Iron Fist, último single de la formación clásica de Motorhead, incluido en su disco de 1982 llamado del mismo nombre, Iron Fist. Listen out there, oh man. El guitarrista Brian Robert Robertson, ex componente de Thin Lizzy, se incorporó al grupo para grabar Another Perfect Day en 1983, disco producido por Tony Platt, quien no cumplió las expectativas comerciales del grupo a pesar de contener sus mejores esencias. A partir de aquí, los cambios en la formación, siempre con Lemmy presente, fueron constantes. Robertson, nunca bien aceptado por los fans más acérrimos del grupo, terminó dejando la banda después del disco, al igual que Filthy, uniéndose a Motorhead tres nuevos componentes, los guitarristas Birsil y Phil Campbell, y el baterista Pete Grill, ex miembro de Saxon, con los que Lemmy grabó Kill Be Dead. En 1984, publicaron un recopilatorio titulado No Remorse. Al siguiente año, no apareció ningún disco de Motorhead a causa del conflicto legal mantenido con Bronson Records tras su marcha de la compañía. Su vuelta al estudio después de aprovechar la temporada con una buena serie de conciertos por todo el mundo fue en el sello YWR y con el LP Orgasmatron de 1986, un disco bien recibido que fue producido por Bill Laswell y que contenía temas ya clásicos en su repertorio como Orgasmatron, Reading with the Driver y Deep Forever. Seguimos disfrutando de Motorhead en este especial de Paraíso Infernal, ahora con el tema Motorhead, que pertenece al primer disco de la banda, que lleva el mismo nombre y que fue editado en 1977. Y luego seguimos con clásico No Class, canción que aparece en su disco Overkill de 1979. We'll be right back. Durante los años 80 y con escasas variaciones en su rocoso sonido, apareció Rock and Roll en 1987, álbum coproducido por Guy Bidmat, con un título que definía bien su fundamento sonoro y contaba con Filthy de nuevo en las baquetas. Un año después publicaron el disco en directo No Sleep At All de 1988. En este decenio, Lemmy también hizo sus primeros pasos como actor. Escribió con Lita Ford el tema Can't Catch Me y colaboró con Nina Hagen. Durante 1989-1990, Motorhead volvieron a tener problemas con su sello discográfico, pleiteando en tribunales ahora con GWR. En 1991 apareció el álbum denominado 1916, disco publicado en BTG Sony, que contiene un homenaje a los Ramones con la canción Ramones, con un sonido cercano a la banda de Queens. Por el álbum, Lemmy consiguió incluso una nominación a los premios Grammy. El mismo año giraron con Judas Priest y Alice Cooper y al siguiente publicaron Match or Die de 1992, primer trabajo en el que apareció en la batería Mikey D. Tras este álbum y de manera sorprendente tras la buena acogida comercial y crítica de los LPs, el grupo fue expulsado de WTG. Ellos respondieron con Bastards de 1993, disco que apareció en su propio sello, Motorhead. Seguimos entonces en este especial en Paraíso Infernal, escuchando buena música a cargo de Motorhead. Primero, vamos con el tema Bomber, del tercer disco de la banda, titulado igual que la canción y editado en 1979. Y luego escuchamos un cover de una canción de Sex Pistols, Good Save the Queen, que Motorhead incluyó en su disco del año 2000, We Are Motorhead. We'll be right back. Mediados de la década, Lemmy tocó con las japonesas Jump Knife y grabó con Motorhead en el sello CMC. Buenos discos como Sacrifice de 1995 u Overnight Sensation de 1996. Además, se grabaron el disco en vivo King Biscuit Flower Hour de 1997, que recuperaba un directo con Robertson en la guitarra, Snake Beat Love de 1998, otro disco en directo, Everything Louder Than Everyone Else de 1999 y la compilación Jailbait, también de 1999, cerraron su discografía en los años 90. Posteriormente, y siempre con sus conocidas e invariables pautas, Motorhead publicaron discos potentes para el segundo Disfrute en Vivo, pero formulistas a nivel compositivo dentro de los cánones del alborotador y vital rock and roll del estilo de We Are Motorhead del año 2000, Hammered del año 2002 o Inferno del año 2004, álbum que incluye la colaboración de Steve Vai, siendo su último álbum Bad Magic del año 2015. Lamentablemente, Phil Tripp Taylor falleció a los 61 años de edad el 12 de noviembre del año 2015 y poco tiempo después, un 28 de diciembre, murió Lemmy en Los Ángeles, California, tras sufrir un cáncer. Tenía 70 años y con ello se cierra la historia de Motorhead, pero su leyenda continúa. Con esto terminamos el programa de hoy, el segundo especial de este año 2017, dedicado a una de las grandes bandas del heavy metal, Motorhead, y a uno de los principales exponentes del rock, Lemmy. Y como siempre, terminamos con muy buena música, primero con un tremendo cover de una de las grandes bandas del rock. Este tema es original de AC/DC, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que fue grabado por el grupo para el disco especial Cover Me In's 80 Metal del año 2006 y también fue incluido en el disco Thunderbolt A Tribute to AC/DC de 1998. Y nos vamos, cerramos definitivamente este segundo especial y este programa de esta semana con el clásico de clásicos de esta banda, Ace of Spades, sencillo que salió a la venta en vinilo de 12 pulgadas y en su álbum de 1980 titulado igual que la canción, Ace of Spades, sin duda uno de los himnos del rock and roll. Nos despedimos y nos vamos de este programa, pero nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. motel. Meet you on a train. Babies on a hot cell. You know the reason why. Getting old, getting gray, getting ripped up, underpaid, getting sold, second hand. That's how it goes, playing in the band. It's a long way to the top if you wanna run low. If you wanna be a star, stay and swing. Look at Annie, it's rubbing its mean. It's a long way to the top if you wanna run the floor. It's a long way to the top if you wanna run the floor. It's a long way to the top if you wanna run the floor. Pushing up the ante, I know you got to see.